Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Papel, Lápiz y Dados. Continuamos con la campaña de la maldición de Strahd. Esta semana se nos unirán todos los jugadores, aunque de momento una de ellas está sufriendo un pequeño retraso por temas de transporte público. Pero ahora mismo contamos con la presencia de Sayoa, que interpreta a Sorsha. Buenas tardes. Sergio, que interpreta a Vicuña. Buenas tardes. Y Ander, que interpreta a Drekarath. Hola a todos. Es de esperar que Blanca se nos una en breve. Debido a que un par de nuestros jugadores están ligeramente tocados con catarro, pues es posible que acabemos esta sesión un poquito antes de lo habitual. Para refrescar un poco la memoria de nuestros oyentes, recuerdo que en la sesión anterior los aventureros se enfrentaron a una especie de unicornio o árbol malvado animado al que consiguieron vencer, en vez de con el típico enfrentamiento directo, haciendo más uso de estrategia y tal, y saliendo casi indemnes del proceso. Y tras derribar a esta criatura arbórea, descubrieron que en el interior de la misma esta albergaba una especie de gema, una esmeralda o piedra similar que emitía una fuerte carga mágica que Vicuña supo identificar como magia druídica, cuyo principal propósito parece ser hacer que las plantas crezcan más rápido y más fuertes. Y cuando estaban ya preparándose para decidir qué hacer a continuación, del cielo, en el cual todavía había varias bandadas de cuervos, empezó a descender uno de estos animales, cambiando de forma durante el descenso, en una especie de híbrido persona-cuervo, y en cuanto tocó tierra, alzó un brazo ala, saludó al grupo y les dijo: ¡Hola, amigos! ¡Ah! Y bueno, pues así empezamos la sesión de hoy. Todavía estáis al pie de la colina del ayer. No ha cambiado nada particularmente del entorno, pese a la aparición de este córvido, cuya forma, por cierto, veis que sigue cambiando un poquito una vez que toca el suelo. Y la cara, que todavía tenía bastantes rasgos de ave, está cada vez tomando una forma más humana, pero el cuerpo parece todavía cubierto de plumas, aunque los rasgos y proporciones son más humanoides. Ha aterrizado a unos 10 metros de vosotros. Vosotros diréis cómo reaccionáis. El método estándar es apuntarle. Sí, está a la defensiva. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Perdón. Me cuesta un poco recuperar la voz después de tanto tiempo en mi forma de ave. Hola, encantado de conoceros. Vengo en son de paz y todo eso. Mi nombre es Albin Martikov. No me conocéis directamente, pero yo he oído hablar mucho de vosotros. Y creo que conocéis a algunos de mis familiares. ¿Nos has estado observando todo este tiempo? ¿Por eso siempre había cuervos cerca? No, yo personalmente. Pero digamos que los cuervos de este valle mantenemos un contacto muy estrecho y procuramos estar al día de los acontecimientos. Veo que ninguno de vosotros como jugadores os ha sonado el apellido necesariamente o no habéis reaccionado por ello. Pero a vuestros personajes sí que les suena el apellido Martikov. ¿A vosotros os despierta un poco la memoria esto? Sí, pero tendría que encontrar el papel. Bueno, con la inteligencia que tienen nuestros personajes, asumo que tras tenerlo en la punta de la lengua durante un rato, os dais cuenta de que es el mismo apellido que tenían los dueños de la posada donde os hospedasteis en Valaki. Es verdad que dijeron que eran Que los cuervos eran un buen presagio. Uh-huh. Hicieron el comentario. Bueno, lo de que los cuervos son un buen presagio ya lo habíais oído antes. Pero esto viene un poco a reafirmarlo. Vale. Sin más. Aparte de eso, el rostro de el córvido tiene un aspecto bastante juvenil. ¿No creéis que llegue a la treintena? Y aunque conserva las distancias y está con los brazos en alto, parece tener una disposición bastante amistosa y relajada. Yo quito la posición de defensa. En principio, y solo ya por el hecho de que nos has ayudado en el combate contra esta criatura, vamos a darte el beneficio de la duda. Pero si nos has estado siguiendo mucho tiempo y has mantenido en secreto esta forma, nos gustaría saber por qué. Bueno, primero, por partes. No hace falta que me deis las gracias por luchar contra esta criatura. Al contrario, os tendría que dar yo las gracias a vosotros. Es bastante probable que este bicho lo hubiesen animado los druidas con la intención de terminar de destruir el hogar de mi familia. Las bodegas donde hospedan mi padre y mis hermanos. ¿Se hospedan en las bodegas? Sí, las bodegas del Bardo Beodo son básicamente... ¿Nidos? No. Tenemos forma de persona también. Pero es donde vive nuestra familia, o al menos la mayor parte de los miembros. ¿Y qué interés pueden tener esos druidas en acabar con vosotros específicamente? Tengo una ligera sospecha de que tiene algo que ver con que el vino traía cierto asueto y consuelo a los habitantes del valle. Y los druidas servían a Strath, que no está muy a favor de que haya reposo frente a su constante amenaza y sometimiento de todos los habitantes de estas tierras malditas. Nosotros hacemos lo poco que podemos por oponernos a su influencia y tratar de luchar contra él y sus sirvientes, pero no somos ni la mitad de efectivos que cualquiera de vosotros, por lo que hemos podido averiguar. Así que, como ya digo, muchas gracias. Sin embargo, eso me lleva a otro punto. La gema que habéis recuperado... no os voy a pedir que me la deis ahora así sin más, pero pertenece a nuestra familia. Es como conseguíamos que hubiese uva lista para el consumo y por lo tanto vino en estas tierras. Me presento, yo soy Vicuña. Vicuña, sí. Ya digo que estamos bastante bien informados. Bueno, entonces me habrás visto ejercer mis artes druídicas. Uh-huh. Y creo que esta gema de las gablas es un artefacto druídico. Sí, originalmente seguro que lo fue. Pero nuestra familia lleva siglos usándola para criar vides, básicamente. Si quieres, el viejo te puede contar más si es que llegáis a conocerle. Me interesaría porque creo que tiene un potencial mucho mayor que el de ayudar a cultivar uva. Supongo, la magia nunca ha sido lo nuestro. Igual convendría que os explicase un poco exactamente qué pintamos los Martikoff en todo esto en el valle. Sí, porque decir que la magia no es lo vuestro y aparecer en forma de cuervo no es algo que sea compatible entre... Bueno, esto es hereditario. ¿Es hereditario? Sí, bueno, por cierto, para empezar, perdonad que no me transforme del todo en humano, pero es que no llevo ropa debajo. Y hace mucho frío y prefiero tener plumas todavía. Si era por decoro, te sorprenderías a lo que nos hemos acostumbrado en ese grupo. Sí. Bueno, ahí no entro. Pero bueno, lo que pasa es que si no tengo mi cabeza en forma humana común, se me escapan muchos ¡ah! Al hablar, y así estoy un poco más cómodo. En cualquier caso, Los Martícov somos una familia nativa del valle. Llevamos siglos aquí y somos principalmente conocidos por la bodega, de la cual el actual jefe es mi padre. Ya habéis conocido a mi cuñada y a mi hermano, que viven en Araki, o como se llame ahora el pueblo. Y espero que os hayáis quedado con la idea de que no somos precisamente una facción muy a favor de Strath. Este talento de cambiar de forma agita uno de sus brazos ala. Es una especie de don que hace mucho a nuestros antepasados. Más o menos cuando Strath exilió este valle del resto del mundo, nos concedió una diosa que no está muy de acuerdo con los métodos ni las intenciones de este vampiro en cuestión. Ni de la mayoría de no muertos, por lo que tengo entendido. Pero la conexión con los dioses es un poco difícil de mantener aquí dentro. Igual os suena, es la reina cuervo. Básicamente a todos los que tenéis religión os suena, lo cual viene a decir... básicamente vicuña. Tú, pese a que eres más ducho en temas druídicos, sabes que la reina cuervo es una diosa de la muerte. Y está presente en el panteón de Faerûn. No es algo exclusivo de las tierras de donde viniese Barovia original. Vale, bueno, pues se lo comento a los compañeros, aunque yo pienso que sí debieran conocerla. Vamos, al menos en otras aventuras se da por hecho que la gente conoce a la Reina Cuervo, que es protagonista de otra campaña. Bueno, en cualquier caso... y bueno, básicamente dio este don a nuestros antepasados y se ha transmitido hasta al menos la generación posterior a nuestra. Es algo sanguíneo. Parecido a los hombres lobo, pero sin la sed de sangre y el periodo que coincide con la luna llena y todo esto. Bueno, en cualquier caso... Imagino que originalmente su intención era que nos opusiésemos a Strath, pero lo ha intentado gente más fuerte y con más recursos, así que nosotros básicamente nos dedicamos a no ayudarle todo lo posible. Y de paso, pues, a través de nuestra bodega llevar un poco de alegría a los hogares de la gente que vive en el valle y obtener información que estamos más que dispuestos a compartir con gente como vosotros. Que quizás sí que tengáis alguna posibilidad de enfrentaros a Strath. Toda ayuda en este lugar abandonado por los dioses es bienvenida. Me alegro que penséis así. Cual me lleva a mi siguiente punto. Pese a la hazaña que acabáis de completar, me temo que mi familia sigue teniendo un problema en lo que respecta a la bodega. Dudo mucho que el haber acabado con esta criatura y con los druidas que están bailando en el círculo de la parte alta de la colina haya servido para liberar también la horda de estas criaturas que se ha acumulado en nuestros terrenos, en la bodega, y que nos están impidiendo volver a nuestra casa y que llevan semanas, si no meses, básicamente haciendo imposible repartir vino entre las buenas gentes de Valle. ¿Las mismas que nos atacaron con espinas o te refieres a otras? Esas entre otras, pero las más peligrosas para nosotros y para nuestros congéneres no tan hábiles, ya las bandadas de cuervos, son precisamente las que pueden disparar. Por cierto, ya se ha incorporado la jugadora que faltaba, por si acaso la oís intervenir de repente. Pero bueno, en cualquier caso, yo entiendo que ahora mismo igual no es el mejor momento para pediros que vayáis hacia las tierras de la bodega y me ayudéis con ese problema en concreto, pero he pensado que era de recibo presentarme y ofrecer mi ayuda a cambio de pedir la vuestra. La verdad es que tu familia allí en el pueblo anterior comúnmente conocido como Baraki, ahora mismo tampoco me interesa pronunciar su nuevo nombre, nos hizo favores a unos extraños como éramos nosotros aquí, aunque no voy a reconocer que fuesen impresionantes. Pero una deuda de gratitud es una deuda de gratitud. Uh-huh. Yo creo que al menos acudir a escuchar y a ver el problema podríamos hacerlo. Sí, mi hermano está un poco peleado con mi padre, pero aún así es muy buen tipo. Y pese a todo seguimos en contacto. Tanto nosotros, la familia Martíkov directamente, como los pocos córvidos más de otras familias que habitan en este valle y todos nuestros compatriotas alados, nos hacemos llamar la Orden de la Pluma Negra. Creo que es más por quedar guay que otra cosa. Pero sí. Si algo se nos da bien es recopilar información y cosas por el estilo, así que si queréis saber algo más sobre el valle o queréis algo de información a cambio de ofrecer vuestros servicios, estoy más que abierto a compartir los datos que sean necesarios con vosotros. Por cierto, y dicho sea de paso, presumo que os disteis cuenta de que había una arboleda en la parte alta de la colina, ¿verdad? Sí, yo íbamos a ir a investigar a ver si había algo más. Bien, posiblemente sea una idea inteligente, pero permitid que os advierta que, por lo que sabemos nosotros, el interior de esa arboleda tiene algo, creemos que es algún tipo de árbol maldito, que es el responsable de la existencia de todos esos bichos planta a los que nos hemos tenido que enfrentar. Y dudo que sea un sitio seguro para meterse sin más. Veo que algunos de vosotros estáis bastante heridos. Me parece justo, al menos, lanzaros esta advertencia. Yo tengo la antorcha en la mano, siempre podemos quemarla ahí agilando. Estoy a favor de esas ideas siempre. Bueno, dudo que sea tan fácil, pero sois bienvenidos a intentarlo. En cualquier caso, como ya digo, si queréis hacerme alguna pregunta o si queréis que os dé más información sobre qué ha pasado exactamente con la bodega, aquí me tenéis. Vale. Bueno, podemos tomar un descanso mientras hablamos. Sí. Así terminamos de recuperarnos un poco. Si me dais 5 minutos, puedo dirigir a mis congéneres a buscar algún sitio medianamente seguro en las inmediaciones. Estos bosques están bastante poco habitados por los siervos de Strath, ya que formaban parte de las inmediaciones de nuestro territorio y conocemos algún que otro escondrijo donde podríais estar más a salvo. Encantado, sí. Vamos. Dudo mucho que la media docena de druidas que estaban ahí bailando y berreando sean los únicos que sigan vivos por la zona, aparte de los que están recluidos en, básicamente, en mi casa. Vale, veis que hace unos cuantos gestos, bajan unos cuantos cuervos de las bandadas, hacen durante un rato y se lanzan a explorar dentro del bosque. A cabo de unos 5 minutos vuelven unos pocos de esos cuervos y Alvin vuelve a hablar con ellos y os dice que le sigáis. Seguimos, ¿no, compañeros? Sí, sí, sí. Vale. Os lleva un poco pasado el linde del bosque hasta una zona donde la vegetación empieza a ser más o menos igual de espesa que en el resto de bosques de Barovia. Pero por una especie de vericueto que no hubiese sabido ver sin mucha suerte o la ayuda de un guía, llegáis a una especie de base de una colina que desde fuera se percibía como tal por los contrastes de alturas de los árboles. Y en la base de esa colina parece que hay una especie de cueva pequeña, la entrada rodeada de cuervos, donde os invita a pasar. Entonces, Esto, veis que en su forma híbrida, aunque tenga la cabeza humana, el Córvido anda de forma un poco torpe y a ratos va dando saltitos en vez de andar normalmente. Pero por lo demás parece... No notáis que tenga particular problema moviéndose. Creo que nos hemos inmunizado después de ver los estados intermedios a la manquesa Goblin. Sí. Vale. Una vez que pasáis por una entrada que parece bastante angosta, lo que hay dentro es una especie de cueva natural hecha con las raíces de los árboles y que tiene suficiente espacio como para que entréis todos. Besito se tiene que quedar fuera, si habéis decidido llamarle. Y os podáis sentar y hablar cómodamente. Aunque está a oscuras, no parece que ni Elvin ni vosotros tengáis problemas para ver, así que... Aquí podréis descansar tranquilamente, espero. Y tenemos suficientes vigías fuera, por si acaso ocurre algo. ¿Verdad, chicos, como para un descanso largo igual? O yo estoy tocadillo, pero... Yo estoy sin... ¿Cómo se llama? Sin reserva de vitalidad. O sea, estás agotado. Sí, sí. Me beneficiaría bastante un descanso. Bien, pues... Yo creo que a todos. Sí. Señor Martikov, si no le importa, yo creo que intentaríamos descansar aquí y pasar la noche. Exactamente qué hora es ahora mismo, porque ya es entre la eterna noche y el eterno crepúsculo de esta maldita tierra. Estoy desconcertado todavía de en qué momento estamos. No ha anochecido propiamente dicho. Pensad que básicamente os levantasteis después de combate contra los Wendigos y vinisteis hacia aquí. Y aunque se os ha hecho largo, en sí tampoco ha llevado tanto tiempo. Ni el tránsito hasta aquí. No obstante, os veis dispuestos a esperar lo suficiente como para poder descansar. Es decir, hacer el descanso largo os llevará más de 8 horas. Hace relativamente poco que habéis hecho el anterior. Pero eso no quiere decir que no podáis hacerlo, simplemente quiere decir pues que igual terminéis de hacerlo a las el equivalente a medianoche, en vez de hacerlo en un horario más habitual. Bueno, pero nos toca hacer, así que nos ponemos a descansar, a reparar el equipo, a ponernos parches y a comer un poco. Vale. Elvin os comenta que no puede ofreceros mucho a nivel de comida, pero que si queréis que cacen algunas ratas o criaturas pequeñas similares, sus congéneres, para tener algo fresco, que eso sí que... Sí, unos pinchitos de rata asada. Y que además conoce un arroyo seguro a poca distancia de aquí y puede encargarse él mismo de rellenaros los odres. Sería de agradecer. Vale, pues en ese caso básicamente lo que sucede es que durante 3-4 horas tratáis vuestras heridas y que llegue un sueño propio apropiado para descansar como Dios manda. Y luego os dedicáis otros 8 horas a dormir. Haciendo algún turno de guardia si queréis. Dormís y confiáis en cuervos que vigilen por vosotros. Creo que igual confiamos. Eso... A mí no me importa hacer turnos, si no. Eso lo decidís vosotros. Yo haría turnos por el simple hecho de que no tanto que no nos fuimos, sino que este sitio es bastante peligroso y no sé, estamos habituados a hacer turnos. Vale. Mejor dos tíos despiertos que uno solo. Vale, durante... Y gastar un poco más de tiempo. Durante las 3, casi 4 horas que tenéis que dejar pasar antes de poder hacer el descanso largo, he dicho, ¿queréis preguntarle algo en concreto a Elvin? Sí. Por casualidad, ¿no habrás visto a algún extranjero solo por estas...? Cuando te preguntas eso, Esmeralda, que por cierto se está acompañando, aunque no ha participado mucho en la mesa de cultura, agradece que hagas esa pregunta. Dice, sí, es verdad, ¿habéis visto a mi maestro? A Octavio. Bueno, a Von Richten. También, bueno. A cualquiera de los dos. En cualquier caso. Elvin asiente y os explica que sabe que debe de estar vagando al norte del lago Balakovich, en las faldas del monte... del lago Zarovich, en las faldas del monte Baratok. Estupendo, le saco el mapa y le digo que me marque todos los sitios que de las cosas que estemos hablando. Vale. Si tenéis el mapa a mano, básicamente al norte de Balaki había un lago enorme, que se llama Lago Zarovich, y del cual, pues básicamente fluye el río Luna, o hacia el cual fluye el río Luna, no lo tengo claro. Y al norte de este lago hay una franja más de bosque y luego están las faldas del monte Baratok, de los grandes picos que sirven para delimitar el valle de Barovia. Y os dice que se avergüenza un poco de que le hayan perdido el rastro, pero que el anciano este sabe moverse bastante bien pese a su edad y que parece que desapareció por esa zona. Creen que porque debe de estar buscando al que conocen como el mago loco del lago o del monte. ¿Quién es ese? Pues según la Vox Populi es o un espíritu que vaga por el bosque del mismo mago que creó la torre que está en el lago Baratok. O es un extraño como vosotros que llegó hace siglos y ha despertado ahora de un largo letargo. O lo que parece más probable es el mismo que montó una especie de milicia para tratar de asaltar el castillo Ravenloft y fue apaleado por Strath y se creía que había muerto. Nuestras pesquisas no llevan nada. Pero en cualquier caso, estamos seguros de que lo de mago loco que cuentan las leyendas no está muy desencaminado. Creemos que no, si es el mismo, no rige tan bien como cuando llegó a Barovia y desde luego no ha perdido todas sus capacidades mágicas porque ha sido capaz de evitar que encontremos ningún tipo de refugio. Y no somos muchos, pero sabemos buscar. También es posible que el tal Rictavio este se haya perdido. Pero, no sé, parece un poco demasiado espabilado. ¿Perdón? ¿Cómo es posible que os hayáis mantenido al margen tanto tiempo? ¿Cuál es vuestra relación con Strath? Bueno, ya digo... a diosa que nos dio a nuestra familia y a algunos allegados el don de orbantropía, supongo, pues esperaba que fuésemos algún tipo de enemigo para Strath y bueno, una vez que Strath aisló a Barovia en un alarde de pragmatismo, mis antepasados decidieron que como enemigos no valíamos mucho. Que lo que podíamos hacer era ser una especie de grupo de oposición indirecta? Porque sinceramente ni yo, ni mis hermanos, ni mi padre, ni nuestros aliados alados sobreviviríamos a un par de bolas de fuego y, como habéis podido ver, es una de las cosas que puede hacer Strath. Así que preferimos mantener las distancias y molestar lo justo como para que no se sienta todo a sus anchas ni él ni sus siervos, pero mantenerlos lo bastante al margen como para que no nos conviertan en pollo frito. Bien, en otro... A ver, tenemos bastantes preguntas y tal vez nos puedas ayudar en principio. A ver, parece que tenéis un rato hasta que podáis descansar, así que contad con mis respuestas en tanto que dispongáis. ¿Qué sabéis de la persona que domina el pantano? Ah. No sé si una criatura o una mujer. Sí, vale. Esa es una de las zonas donde nosotros no investigamos y con buena razón. Una amiga muy poderosa habita ahí. Una amiga muy poderosa que creemos que está relacionada con Strath, incluso antes de que se convirtiese en vampiro, pero no lo hemos podido comprobar, y que nos la tiene juradísima. Vale. Hasta el punto de que, por lo que sabemos, básicamente... gran parte del pantano está vigilado por espantapájaros animados. Y no es para evitar que haya palomas. ¿Y hay alguien que entre de forma libre al pantano, aparte de lo que podría ser Strath? ¿O esa persona tiene una relación con Strath de sumisión? O... No es sumisión. Vemos que están relacionados y estamos bastante seguros de que esta amiga es una aliada bastante poderosa, pero no parece tratar directamente con él. Es como si le ayudase desde la distancia. En cuanto a quién puede acceder al pantano, bueno, ya las habéis conocido. Las que meigas que antes habitaban el molino. Forman algún tipo de aquelarre. Y parece que rinden un poco de pleitesía a la más anciana de ellas, que es precisamente la que vive. Vale. Bien, entonces, poco ayuda por vuestra parte ahí. Sí, no. Estamos acostumbrados a activar, a funcionar con información parcial, no os preocupéis. Os podríamos proporcionar un mapa de las inmediaciones. Y al menos para que os hagáis una idea aproximada. Básicamente el pantano antes era un pueblo. Se convirtió en ruinas de forma muy rápida cuando trató de oponerse a Strath. Y bueno, ahí cerca hay unas ruinas antiguas de una de las civilizaciones que vivían en el valle mucho antes de que nosotros llegásemos. Y esas ruinas tienen la capacidad de evitar detección mágica, así que solemos tener algún explorador acampado por ahí. Pero están bastante lejos de... ¿Qué nos puedes decir de la... ¿Habéis visto algún avistamiento de alguna criatura alada muy grande cerca de unas montañas? No solemos subir a las montañas. Los cuervos no somos muy buenos con el frío. Y en cuanto ganas unos cuantos cientos de metros respecto al nivel base del valle, no pasamos el rato tiritando. Pero no descartaría nada. Sabemos que hay un templo abandonado en el monte Gakis, al sur. ¿Cojo el mapa? ¿Cómo por aquí? Sí, el templo de Jade. Cerro de Jade, de Ámbar. Sí, creo que se llamaba así. No hemos estado nunca. El camino es bastante sinuoso y se eleva bastante en la montaña. Y no me extrañaría que hubiese criaturas de todo tipo merodeando al alrededor. Tengo entendido que es un sitio con mucha magia oculta o encerrada y eso no suele ser bueno. Creemos que tenemos que acudir a ese templo a buscar un libro. ¿Un libro? Sí, unas profecías que nos hizo Madame Eve. Sí, es cierto que la habíais conocido al inicio de vuestro viaje. Es una persona curiosa, Madame Eva. No la consideréis una aliada necesariamente. ¿A qué te refieres? Sabemos que suele ofrecer información y profecías a extraños como vosotros, pero nunca actúa directamente contra Strath y no tenemos muy claras cuáles son sus intenciones. Nuestra familia, su forma humana, suele comerciar con sus Vistani y siempre que vamos a llevarles algo de vino procuramos llevarnos información, pero no estamos de todo seguros de que sea trigo limpio y es vieja, mucho más vieja de lo que parece, os lo aseguro. Ya era vieja cuando mi padre era un crío y ya era vieja cuando mi abuelo era un crío. Posiblemente sea tan vieja o más que la amiga que vive en el pantano. Sí, la verdad es que sus profecías podrían haber sido más claras si es tan vieja como para saber a todo lo que ella se refería. Pero bueno. No obstante, hasta donde sé, su poder es algo cierto, no es ninguna pantomima. Se le considera buena vidente incluso entre el resto de familias Vistani, incluso entre las familias Vistani que están opuestas a la suya. Y eso dice bastante. Y una pregunta más, y es, ¿sabéis que todavía hay alguien residiendo en Argivosholt? Argivosholt. Los nombres barovianos me confunden. Define a alguien. Cada vez que lo sobrevolamos sentimos escalofríos, al menos los que los córvidos. Parientes emplumados no tanto. Teniendo en cuenta cómo es toda la gente aquí, probablemente sea alguien que haya caído en alguna maldición o algún encantamiento o se haya convertido en algo horrible. Lo digo por experiencia previa ya aquí en Barovia. Creemos que es probable que haya algunos renacidos habitando las ruinas y seguro que hay fantasmas. Pero nunca nos hemos metido a explorarlas. Hemos sobrevolado y incluso algunos compañeros ave han anidado por ahí y no han sido molestados. Y sabemos que los siervos de Strath habitan el sitio. En cuanto a los renacidos, desde que yo soy pequeño hay leyendas de no muertos que se levantan de cementerios por todo el valle con los ojos inyectados en, bueno, no sangre exactamente, en un licor negruzco y llenos de una energía antinatural, dispuestos a plantar cara a Strath y todos sus sirvientes. Pero normalmente no duran mucho. Pero siempre vuelven. Bien. Eso, los que tenéis arcana sabéis que, es decir, básicamente todos menos Rena, sabéis que hay un tipo de no muerto, que normalmente son como una especie de espíritus de venganza, que aunque te cargues el cuerpo que habitan, buscan un cadáver más o menos reciente y se pueden volver a reencarnar todas las veces que hagan falta, hasta que cumplen con su propósito. No tienen capacidades en su forma espiritual. Son más difíciles de destruir que muchos otros no muertos. Y básicamente son como zombies, pero más fuertes y más inteligentes. Miro la Pokédex a ver si está eso también ahí. Sí, von Richten los menciona, pero no como monstruo, sino más bien como algo que habita el valle y que conviene evitar, porque no es hostil hacia gente inocente. Parece que están consumidos por su deseo de venganza contra Strath. Y postula que posiblemente todos sean espíritus de los caballeros que originalmente habitaban las ruinas de Arginbos. Ok. Compañeros, ¿alguna pregunta que les queráis hacer? Yo creo que he cubierto el cupo. Sí, no se me ocurre nada que no hayas preguntado ya. Claro, es que si no hay más pistas, o sea, nuestra intención es salir de aquí y derrotar a Strath. ¿Has visto alguna forma de alguna salida o algo? ¿O está completamente protegido por la bruma por todos los lados? Todo está como sumido en una especie de cúpula de bruma. Incluso cuando puedes volar, por más que asciendas, nunca consigues evitar que haya nubes encima tuyo. Y tenemos muy serias dudas de que la luz que entra provenga de un sol de verdad y no sea algún otro tipo de efecto propio de la magia de esta tierra. ¡Yupi! Quizás una pregunta más, solo por curiosidad. ¿Las que necesitéis? No ponéis huevos, ¿verdad? Sorsa. Lo siento, es curiosidad. No pasa nada. Curiosamente, esta pregunta también nos la hacemos nosotros a veces. Los córvidos nos reproducimos como las personas. Interesante. Bueno, las personas humanas, lo cual no sé cómo os deja a vosotros. Mira. Sí, persona normal aquí. Básicamente, de hecho, uno. Es decir, todos los miembros de nuestra familia hemos tenido dudas al respecto, pero no hemos querido experimentar. Tenemos mucho respeto por nuestros compatriotas emplumados, pero no tanto aprecio. Y sinceramente no estoy muy cómodo con la idea de pensar qué ocurriría si saliese un córvido al revés. ¿Al revés? Sí, en vez de nacer como humano y de transformarte en cuervo, ¿qué pasaría si nace un cuervo y se prende a transformar en humano? No tengo muy claro cómo se comportaría. Pero que yo sepa, no puede pasar. Vale. Gracias por la información. ¿Alguna otra pregunta? Se encoge de hombros. ¿Esotérica más al respecto? una cosa, ¿puedes decirnos, aunque igual me estoy confundiendo, qué ha sido del antiguo burgomaestre de Baraki y su hijo? Sé que pusimos a gente a seguirles el rastro, pero sinceramente ahora mismo no estoy al día. Sé que el hijo fue hacia el norte también. Por lo que sabemos, está un poco obsesionado con la magia, así que es posible que haya tratado de ir a buscar al mago. ¿Algún peligro? El padre fue en dirección al pueblo de Barovia. No parecía alguien muy preparado para la vida en la carretera. ¿Algún peligro inminente aquí en las inmediaciones? Quitando el árbol maligno que habita en la arboleda, en lo alto de la colina, a escasa distancia, y todos los seres planta y druidas que habitan los terrenos de mi familia, solo animales salvajes, algún bárbaro despistado, las propias nieblas, la Amenaza omnipresente de Strath. Hecho inmediato. No, creo que... Está todo cubierto. Vale. Por mi parte yo no tengo más. ¿Queréis que enviemos algún mensaje a conocidos vuestros? Sabemos que os habéis movido bastante por el valle. Y siempre podemos aprovechar las horas para poner al día aliados. Entendiendo que con Rictavio, como has dicho, no podéis contactar, pues... Hombre, tal vez con el Abad, ¿no? Podríamos preguntar cómo va Irina. No tratamos directamente con él, pero a su manera es un tío bastante cabal. ¿Legal? Cabal, quizás. Cabal, yo viendo lo que hace, no. Bueno, para el estándar de por aquí... He visto artificieros enanos más cabales que él. Bueno, no violento, quería decir. Vale. Así que sí, imagino que si le hacemos llegar algún tipo de mensaje, entenderá que es de vuestra parte y no se comerá el mensajero. No, pero igual le pone una cara nueva. Entiendo por qué lo dices y... Bueno, sería una pérdida, pero sinceramente... No creo que... Bueno, ocurra. Y también si... ¿Tú te has enterado de cuál es el plan que tiene con su experimento? Bueno, algo hemos oído, pero... ¿Y si sois tan habitual que vosotros os dediquéis a investigar las cosas por aquí, me imagino que igual tenéis algún registro de las veces que se haya podido encontrar Strath con el alma o la figura de su querida? Veamos, han sido varios siglos desde que pasó el incidente original, que no tenemos de todo claro, porque por aquel entonces todavía no habíamos montado el sistema que tenemos ahora. Y lo de Vereth fue uno de los ejemplos. El pantano, las ruinas de ahí, estaba involucrada una mujer muy parecida a vuestra amiga y a la difunta de esta. Creo que al menos ha habido un par de iteraciones más de circunstancias similares. ¿Cómo cuál? Bueno, nace y o aparece niña que crece para convertirse en mujer parecida a Tatiana, creo que era. Strath se obsesiona, empieza a acosarla, alguien se vuelve loco por el camino. Muere un montón de gente. Strath sigue frustrado. Y se repite. ¿Crees que puede ser algún tipo de maldición? Todo en este valle viene a ser una maldición, así que sí. ¿Pero una maldición tan fuerte como para afectarle a él? Este valle sí, ya estaba maldito antes de que llegase Strath hasta aquí, por lo que creen... Padre. Y algo hemos oído y leído sobre los dioses oscuros... que habitaban en este sitio y algunos de sus seguidores. Entonces, veo bastante probable que sí. Lo maldice. Y no descartaría que esté relacionada con el templo ese que he mencionado antes, pero eso es simplemente porque pese al hecho de que soy una persona que puede transformarse en un cuervo, como ya digo, la magia no es lo mío. Y de hecho, aunque sé que no me vais a hacer nada, el hecho de que todos los aquí presentes podáis hacer cosas raras agitando las manos en el aire y de repente alterar la realidad, a mí no me parece normal. ¿Qué les puedes contar? Perdón. Sí, adelante, compañera. Hola. ¿Qué nos puedes contar sobre la reina de la noche? Bueno, era una de las dos mayores deidades antes de que Strath aislase el valle. Y supongo que es lo más parecido a una deidad activa ahora. ¿Sabes si tiene algún seguidor o alguien que podamos contactar para que nos apoye en la lucha contra Strath? Bueno, la mayor parte de sus seguidores creo que os los habéis cargado ya. Me estaba imaginando, pero había que quitar todas las opciones. ¿Es posible que las migas también le rindan algún tipo de devoción a la Reina de la Noche? Ya. Pero en general no es trigo limpio. Vale. Por cierto, gracias. ¿Por qué? Pues ahora tenemos mucha menos competición en cuanto al nicho de humanos que se transforman en animales. Ya. De nada, de hecho, si hay más hombres lobo, no dudes en apuntar menos. Si nos llegan noticias de que ha escapado alguno, que no lo descartaría, os lo haré saber. Bueno. En principio creo que ya hemos saciado nuestra curiosidad, o al menos en la medida en la que tú podías llegar a hacerlo. Y una cosa más. Si quisiésemos contactar contigo, ¿cómo podríamos hacerlo? Bueno, voy a estar aquí cuando os despertáis, pero no, me refiero en adelante. Si nos encontramos con algún cuervo por el camino. Ah, sí. ¿No os dieron mis congéneres una banderola, un estandarte de cuervos? Lo que pasa es que suele llamar mucho la atención cuando estamos acampados. Ya, pero es que necesitamos vernos. Pero si aunque siempre os o casi siempre tenemos algún vigía cerca vuestro, nos conviene saber cuándo queréis que interactuemos. ¿Y todos los cuervos son cuervos humanos o hay cuervos entre vuestros cuervos humanos? No llegamos algo se ha roto ahí en esa explicación. Los córvidos del valle no llegamos a una veintena, creo. Ursa, no vayas hablando con todos los cuervos que te encuentres por acá, por favor. Pero que te estoy viendo. Pero todos los cuervos del valle están del lado de los córvidos. Vale. Y pertenecen a la orden de la pluma negra. ¿De la? El nombre que nos hemos puesto. Ah, vale, como perdón. Club Guay. También tenemos derecho a tener branding. Por supuesto. Vale. Vicuña, tal vez quieras hacer alguna pregunta sobre los druidas o esas. Bueno, he entendido que en su familia druidas no hay. No, pero te puedo decir que ese trasto que llevas en las manos es lo que llevan los líderes de la orden a la cual los habéis cargado unos cuantos de sus miembros. Y señala el báculo este semi-putrefacto que cogiste. Bueno, el báculo en sí es una herramienta. No te preocupes. Sí, pero bueno. La herramienta se puede usar para el bien o para el mal o para lo neutral. Sí, no le cogería mucho apego. Efectivamente. Hablando de eso, me acabo de acordar como máster de que te quería preguntar, Drekarath, si tenías intención de identificar el báculo. Sí, sí. Ahora que tenemos tiempo, en principio era reconstruir las cosas que se me había reventado cuando milagrosamente salí vivo de que me lanzasen por los aires. Uh-huh. Y además investigar la piedra y el báculo. Uh-huh. Porque la piedra me imagino que la información ya la ha sacado Vicuña. Era parcial. Era parcial, aunque supongo que ahora, aparte, tenemos la ayuda de... Y tengo tiempo, esto ya sabéis que es un momento. Este hombre que no me he quedado con su nombre. Vale. Elvin. Vale, en estas horas que habéis estado preparándoos para poder descansar como Dios manda, ha dado tiempo de sobras a identificar tanto la gema como el bastón. El bastón está cargado de magia necrótica chunga, hasta el punto en el cual uno de sus principales usos es que cuando se golpea con él a un enemigo en combate, se puede usar una carga. Ahora mismo tiene 10 para curarte puntos de vida igual al daño que hayas hecho pegando con el báculo. Aparte, sirve como foco de Para druidas. Y mientras su portador esté sintonizado con este báculo, las criaturas plantas no le atacarán. Salvo que le ataques tú antes a esas criaturas. También. Y ninguna maldición, ¿no? Ahí está la cosa. Notas que está conectado con una entidad maligna. Y sabes que eso es peligroso, pero no sabes cuáles son las consecuencias mecánicas de esta conexión. Yeah. ¿Opinas que es peligroso usar sus poderes así sin más? Dándole la vuelta a esa deducción, ¿crees que si se destruye este báculo puede tener un efecto negativo en las criaturas con las cuales está conectado? ¿Efecto negativo global o aquellas en las que estén cerca cuando se ha destruido? Hazme una tirada de arcana para llegar hasta ahí, porque el hechizo de identificar te permite identificar el vínculo, pero no el efecto exacto. Uy, qué bien. Arcana 22. Vale, con esa tirada crees que el origen... te da la impresión de que este vínculo tiene que ver con que la madera con la que se hizo tiene un origen negativo ya de por sí. Uh-huh. Algún tipo de árbol maldito o algo así. Me parece que Elvin ya os había mencionado que es posible que en la arboleda hubiese algo similar. Te da la impresión de que destruir el báculo haría algo de daño, entre comillas, al árbol, independientemente de la distancia. Pero para afectar a otros tipos de criaturas que hayan sido reanimadas por estas energías, necesitarías estar cerca. Vale. Con esa tirada, crees que cerca es relativo. Calculas que debe tener más de una veintena de metros de radio de efecto, pero no sabes decir cuánto exactamente. Vale, ¿y la destrucción del báculo causaría algún efecto más específico, tipo daño a la gente de alrededor? No. Vale. No a la gente normal. No a la gente normal, ni a nosotros. Bueno, sí, bueno, buen giro. Igual a gente planta. Vale. Especialmente gente planta maligna, pero... Miro un momento a Vicuña intentando saber si cuenta como planta, pero creo que no. No, los goblins son verdes, pero no es por eso. Vale. Pues le comento a los compañeros y todo lo que he informado, todo lo que he averiguado y bueno. Y te falta la gema. Si, la gema, sí. Vale, pues primero hago también la gema y luego ya vale. Les explico. La gema es básicamente una batería muy, muy, muy antigua y muy, muy, muy potente, pero que es calculas que ha debido ser mucho más potente anteriormente. Que emana energía natural, alineada principalmente con lo que viene a ser la flora. ¿Crees que simplemente dejándola en un sitio donde haya plantas, las plantas van a tender a crecer más? Pero encima es bastante probable que con rituales o magia compleja se consiga aumentar aún más esta, vamos a decir, la liberación de esta energía y por lo tanto su efecto. Además, cualquiera que lance un hechizo que tenga que ver con hacer crecer plantas o crear plantas o incluso hacer que un terreno sea más fértil mientras tenga acceso a las energías de esta gema, multiplicará varias veces el efecto. Simplemente por tenerla al lado, no hace falta ni sintonizarse ni nada. Ya veo. ¿Es Vicuña? Bueno, hombre, si es una reliquia familiar, pues se la debiéramos devolver, pero bueno, yo creo que sería interesante quedárnosla. Yo solo digo que hay mucha gente esperando su vino. Y desde luego mi padre os ofrecería todo el dinero que tiene con tal de recuperarla. Porque sin esto tratar de... volver a hacer algo con nuestras viñas sería una pérdida. Espero que comprendas que aquí ahora mismo el dinero no nos sirve para mucho y toda aquella herramienta que pueda servirnos para enfrentarnos a Strahd sería lo mejor. Pero Tranquilo, que si llega el caso de que acabemos con Strath y aún tuviésemos esta gema, obviamente no tendríamos necesidad de ella. Lo voy a poner así, no nos vamos a pelear con vosotros por esa gema, por ninguna otra razón. Pero preferiríamos si nos la acabáis dando. Y sí, posiblemente muchos habitantes del valle también. Pues yo, esperemos que llegue ese día. Uh-huh, ok. Vale. Prometedme al menos que si os veis en peligro de muerte y la lleváis encima, tratad de deshaceros de ella, porque si vuelve a caer en manos de los druidas, estamos apañados. Y no quiero saber qué podrían hacer las meigas con algo así. Vale. No, con las meigas también tenemos intención de encargarnos de ella en algún momento. Desde luego nos falta valor. Somos los limpiadores de Barovia. Pues ya iba siendo hora. En cualquier caso, gracias. Ya habéis conseguido más que muchos. Y ya sabéis que no habéis sido los primeros. Ya. Esperemos ser los últimos. Ya digo que... este valle... No... Me he criado aquí. Y supongo que es mi hogar, pero si me abren una puerta fuera de este sitio, la cojo corriendo. Con o sin mi familia. Sí, te vas volando de aquí. Sí, literalmente. Vale. Bueno, pues... ¿qué hacemos respecto al báculo? No me esperaba que tuviese... ¿no? Yo esperaba que fuese una herramienta que la usaba, una herramienta... un aspecto baroviano y nada más, ¿no? Que tuviese de verdad una alineación, digamos, y una alineación maligna. Me ha resultado interesante para lo que sirve, pero igual sería mejor deshacernos de él. ¿Se puede usar el vínculo en el otro sentido? Es decir, para fastidiar la entidad que haya en el otro lado. Sí, ya he descrito antes a Drekarath que destruirlo en cualquier caso y en cualquier sitio posiblemente afectaría ligeramente a la entidad de la que se ha cogido el material y con la cual existe el vínculo, pero que encima, si se destruye en las cercanías de criaturas planta, es muy probable que les haga daño o incluso llegue a destruirlas dependiendo de la criatura. Pues antorcha para las criaturas plantas, yo lo veo. También nos ha dicho Elvin que no es el único de ese estilo. Que hay al menos un druida de los que ha ocupado la bodega, os explica, que tiene un báculo similar. Podría ser que al menos... ¿Vosotros qué creéis? ¿Qué no sería más útil? ¿El báculo para evitar el control que podría tener el druida contra las criaturas que hayan allí? ¿O destruirlo en presencia de él y las criaturas para causarles más daño? Hombre, daño masivo mola más. Yo estoy con lo del daño. Sí, podemos... tiene aspecto de... ya resistente, o creemos que por sus propiedades mágicas sería más difícil de destruir. O sí. Compartirlo encima, no sobre una rodilla sería... Sinceramente, pese a sus propiedades mágicas, aunque es lo bastante rígido como para golpear a alguien con él, no parece más resistente que un báculo que puedas comprar en una tienda de... en una tienda normal de bastones. Si lo que quieres es partirlo, me lo pasas un momentito y... A ver, igual no a la primera, pero cualquiera de vosotros, incluso los que tenéis modificador de fuerza negativo, que sois unos cuantos. Si hace falta, me arremango, ¿eh? Pasa nada. Sería fácil que lo partieseis, igual no al primer intento, pero al cabo de unos cuantos. Yo se lo parto en la cabeza a quien queráis. No tengo problema. Hay un druida con papeletas. Pues ala. Fenómeno. Bien, pues entonces de momento lo llevamos hasta allí. ¿Y qué opináis de prenderle fuego al bosque ese sagrado? No es lo que más me gusta. No. No es que lo mismo solución. Hay algo que salga corriendo de ahí, pero. Bueno, por eso estamos esperando con las armas preparadas, ¿no? Sí, sí, sí. Vicuña. James, ¿alguna vez os habéis enfrentado a druidas malvados? ¿Qué hacéis? ¿O... Nunca te ha sucedido. Pues pero bueno, yo entiendo que derrotarles, no. Derrotarles y matarles a ellos, puede ser, pero su. Las tierras malditas. Y las, se pueden recuperar, estoy seguro. Igual necesitas magia más poderosa que la que tenéis ahora mismo. Pero. Los druidas nunca dan por perdido un terreno a que no agotan toda posibilidad de. ¿Y crees, Vicuña, que ahora mismo con tus capacidades y esta piedra, esta gema, ¿tiene nombre la gema, por cierto? No. ¿Y esta gema Paquita. Podrías llegar a Paquita? Paquita la verdita. ¿Qué podrías llegar a exorcizar la arboleda? Pues bueno, ahora mismo no, pero seguro que en un futuro cercano sí. Como experto en rituales que eres, ¿crees que tendrías un problema porque este terreno ha sido usado durante mucho tiempo como túmulo de bárbaros posiblemente alineados con los druidas que actualmente están sirviendo a Strath? Y sabes que el uso que se le da a un terreno afecta un poco el tipo de canalización mágica que resulta más, es decir, más propensa a actuar ahí dentro. ¿Es algo que crees que podrías hacer, especialmente con ayuda de más druidas o clérigos de la naturaleza o cosas así? Pero te podría llevar años. Bueno. No me esperaba que fuese así, pero. Especialmente mientras Barovia esté aislada del resto de planta. Y si le damos fuego, ayudaría a purgar. Y luego con la gema podríamos hacer que renaciese de una manera más natural. Menos una tirada de naturaleza. Porque esto más que arcano en tu caso es natural. 8 más 3, tampoco es que. Vale. Pues A ver, tu conexión con el mundo natural, aunque sea distinta que la de un druida estándar, te hace entender que las fuerzas de la naturaleza de por sí no son ni buenas ni malas. Sin embargo, pueden corromperse o pueden empujarse para un propósito bueno. Por el báculo que tienes cerca este ahora mismo y las energías que emanan y lo de la conexión que ha explicado Drekalath, ¿tú crees que hay algo, no sé si será exactamente un árbol o es otra criatura similar a la que os habéis enfrentado o igual es algo un poco más complejo todavía, pero hay algo maligno posiblemente habitando el centro de esa arboleda que puede haber surgido por efecto de la magia que empapa las tierras de Barovia o por rituales que han llevado a cabo los druidas durante siglos, pero a lo cual no te habías enfrentado hasta ahora. ¿Estás bastante seguro de que destruir eso aceleraría mucho cualquier posterior intento de purificar la zona? Pero hasta que no veas el origen, propiamente dicho, no sabrás llegar a una conclusión específica. Bueno, pues os propongo lo siguiente. Me gustaría tener una idea más cercana del estado del bosque. Así que podríamos hacer una incursión y con la mentalidad de huir si nos encontramos un problema. O incluso podría realizar yo solo la incursión en una de mis formas de alimaña. También sospechas, Vicuña, que si te sintonizas con el báculo, igual podrías tener un entendimiento más profundo de este tema y de la conexión con lo que sea que haya, en la arboleda, pero no sabes si entrar en comunión con algo así podría tener algún efecto negativo. Que pudiera ser, teniendo en cuenta que parece, bueno, que tiene cierta alineación en el báculo. No me voy a arriesgar a alinearme con el báculo. Que tal vez sea más seguro montados en una de las criaturas que hayas invocado ir y volver rápidamente. Podría ser. La arboleda, por como la habéis visto desde fuera, no es demasiado grande. Es una idea vosotros, los jugadores. Es más o menos, abarca un poco más de lo que sería la mitad de un campo de fútbol visto desde fuera. Luego hay algún árbol más en los alrededores, pero lo que es el centro de la arboleda, que está en la colina, no es masivo. ¿Es completamente opaca? ¿Desde el aire se podría ver algo? No lo sabrías, hasta que no la sobrevueles, pero Elvin te dice que ellos procuran mantenerse alejados. Que el báculo a él ya le provoca como una reacción de repulsa, y más aún a sus géneres ave. Así que, básicamente, la arboleda en sí les provoca una repulsión mucho más fuerte. Vale. La pueden sobrevolar a mucha altura, pero a mucha altura lo único que ven es que hay una especie de anillo de árboles muy denso y luego algo muy grande en el centro que parece estar muerto. Que puede ser un árbol o puede ser una criatura como la que os acabáis de enfrentar, pero que nunca se han acercado para comprobar. Hey. ¿Qué os parece? ¿Vamos primero a ver lo que hay en la arboleda o nos encargamos, o nos encargamos de los druidas que están atacando a los Martinov y así vamos, como quien dice, recortando de los bordes? Por bueno. Distancia claramente sería la arboleda, ¿no? Claro, sí. Claro. Por eso estoy con mi cuña. Habéis entrado más o menos uno. 15 minutos dentro del bosque para llegar hasta el refugio donde estáis ahora. Estáis mucho a media hora de la arboleda y no normal. Isa. Estaría guay echarle un ojo de manera furtiva para poder ir preparando una estrategia. La manera furtiva es o tú volando o y es invisible, que tenemos sí. Aquí a... Habría que pedir ayuda. O Vicuña transformado. Así que esa es la forma furtiva. La forma no furtiva es arma en mano, montura corriendo y como séptimo de caballería. Ya. Y jugar con el factor sorpresa, ¿no? Sorpresa... No tanto, pero más que el factor sorpresa, el factor carga de caballería de 4 personas o 5 personas bien armadas. No es una sorpresa si los ves venir, pero no sea una sorpresa no quiere decir que puedas evitarla. Yo preferiría saber a qué nos podemos enfrentar antes de cargar, pero... Entonces tienes que decidir, tú o Vicuña, sois los... ¿Qué pueden hacer esa incursión secreta? Esmeralda, sin demasiadas ganas, levanta una mano y os dice que ella se sigue pudiendo hacer invisible. O os puede hacer invisible a uno de vosotros durante una hora. Pero que no se siente muy cómoda con la idea de meterse en una arboleda maldita. Y vuelo invisible es una opción. Sí, lo único que... Alimaña invisible también es otra opción. Pero es lo que hicimos cuando los... Sí, ¿no? Es para los hombres lobo, ¿no? Uh-huh. Pero el vuelo invisible es más rápido. Eso sí. Yo lo decía más que nada porque si hubiera alguna tirada de naturaleza más adelante, bueno, yo no podría hacerla. Bueno, estoy dispuesto a hacerlo. Si soy invisible, puedo ir porque soy sigiloso además, puedo hacer pocos ruidos y puedo ir en forma humana, bueno, forma goblin, invisible, y si veo algún problema, esconderme y transformarme, que ya... Y todavía tendría un truco más. Es que en mi caso sería... si veo algún problema... No, voy yo. En invisible. Bueno, esperáis... Asumo que primero vais a hacer el descanso largo. Sí, después de eso seguro. Vale. No es por no ir, ¿eh? Hay que ir, se va. Vale. Pues para acelerar un poco el tema del descanso, vamos a suponer que habéis hecho guardias y tal, pero en un principio... aunque en algún momento sale Elvin a asegurarse de que no haya amenazas porque entra un cuervo a avisar, pasáis las 8 horas de descanso sin que os molesten. Y cuando estáis todos despiertos y recuperados, Elvin os explica que ha habido algo de actividad alrededor de los túmulos de bárbaros, que parece que están vigilando. Cree que hay algún druida al mando, pero no la ha llegado a ver. No sabe si es que estará oculto o transformado o qué. Pero de momento está... Eso, la colina está siendo... Vamos a decir, reforzada en cuanto a presencia de gente. Sin embargo, os dice que hasta la linda del bosque os cree que os pueden acercar sin ningún problema. A partir de ahí ya dependerá más de vosotros. Pero estáis recuperados de puntos de vida, estáis recuperados de reserva de vitalidad y estáis recuperados de ranuras de hechizo. Bueno, pues... Pues que me acompañen hasta la linde y para que también tenga una referencia si hay problemas. Y que me tire la invisibilidad y voy para. Vale, pues hacéis lo que. Según me digáis, lo contrario, hacéis lo que sugiere Vicuña. Sí. Y bueno, pues eso, llegáis hasta la linde del bosque. Esmeralda te pone una mano en el hombro y de repente dejáis de ver a Vicuña. Duda, ¿tienes intención de llevar el báculo contigo? Buena pregunta. Creo que me... Bueno, sí, lo voy a llevar. No creo que sea un riesgo para mí, en cambio me puede llegar a ser útil. Vale. ¿Y vas a ir transformado en Alimaña o...? No, porque soy más rápido, ¿no? A velocidad normal. No, andas soy igual. Más rápido. Vas a la misma velocidad, sí. Ah, pensaba que... Porque el trepar es... No es muy rápido, bueno. No pensaba que se cambiaba la velocidad. No, pues entonces sí. Voy a Alimaña. Si miras las reglas, tío. No. Vale, entonces, como el equipo que llevas cogido y que se transforma contigo, llevas el báculo... Asumo que el escudo. Sí, báculo y escudo en la mano, porque con el báculo se puede pegar. Sí. ¿No? Sí, y sí, tiene sí. La historia esta de chupar vida. Eso no lo podrías usar. Ah, bueno, no, porque no me he sintonizado con él. No, pues el báculo a la espalda, porque ¿cómo se pega con él? Respecto a la espada corta. Se pega con fuerza. Vale. No es. No, pues. No es... Sí, no tiene la opción de usarse. No tiene fines. Vale. Sí, pues llevo la espada y llevo el báculo relativamente accesible a la espalda. No llevo mochila. Solo llevo el báculo. No, sí, en forma de alimaña no puedes llevar mochila. Puedes llevar el equipo puesto y una cosa en cada mano. Más objetos mágicos que tengas. Que tengas sintonizados, claro. Que en este caso es la armadura, que como ya la llevas puesta, pues no. O sea, me tengo que conseguir un saco de contención. O algo así. El saco de contención no necesitas sintonizarte con él para usarlo, así que no. No funcionaría. O sea, podrías llevarlo en la mano y meter tu equipo dentro. Y, sí. Pero... Bueno, sí, vale, es una solución intermedia. En cualquier caso, Te haces alimaña una vez invisible. Y ¿qué haces? Tratas de evitar las rutas de los bárbaros que ves vigilando. Coges la ruta más rápida de la arboleda. La ruta más rápida. De acuerdo. Hazme una tirada de... Voy invisible y sí, soy sí. Muy pequeño. O sea, incluso sí, sí. Si hubiese magia que me les invisibilizara. Sí, sí. Va a ser difícil de detectar, vale, pero pues... de todas formas, tirada de sigilo con ventaja. Con ventaja, buah. Pues mira, un 1 en el segundo dado, pero en el primero ya había un 18. ¿Sabe? 18 y 9, 27. Vale. Aparte de que eres invisible, no haces ni el más mínimo ruido en tu ascenso hacia arriba, pese a que vas por la ruta más inmediata, y casi hasta te cruzas entre las piernas de uno de los bárbaros sin que llegue a sospechar tan siquiera de que haya alguna criatura por ahí. La arboleda, tal y como te la había descrito Elvin y como habíais llegado a ver un poco por fuera, tiene unos cuantos árboles más o menos sueltos alrededor, pero hay como una especie de anillo de vegetación bastante densa una vez que se pasa de ahí. Ya has llegado hasta la zona exterior. ¿Cómo quieres abordar el internarte en el bosque? Esto te ha llevado, por cierto, más o menos... unos... vamos a decir que no ibas corriendo por el tema de sigilo, unos 8 minutos. Ahora está ahí. ¿Dónde estabais? Estás en la linde de la arboleda. No, pues... entro de la manera más rápida. Vale. O sea, el camino más corto. Bueno, salvo que haya algún obstáculo muy evidente, como, no sé, un muro de bárbaros. No. ¿Hay algún bárbaro patrullando alrededor, pero no hay ninguno dentro de lo que es la arboleda propiamente dicha? Lo que sí que notas al poco de entrar es que hay de estas criaturas planta que lanzaban espinas repartidas y bastante bien camufladas entre la vegetación. Hazme una tirada de percepción. Veamos, eso es sabiduría, pues 16. Vale. Pues con ese 16 te das cuenta de que las inmediaciones de, vamos, una vez que te metes en la arboleda propiamente dicha, las inmediaciones de los árboles tienen como más masa de vegetación de la habitual, incluso para los bosques de Barovia. Es un terreno bastante difícil de cruzar. Hay un par de sendas que parecen ligeramente transitadas, y luego desde el círculo en su momento visteis que había un camino que conectaba directamente con la arboleda, pero el resto parece bastante traicionero. Lo que pasa es que como vas en forma de alimaña eres tan pequeño que básicamente no te representa ningún tipo de obstáculo. Puedes trepar a los árboles, puedes subirte por encima de ramas. Y de hecho, también te puedes agarrar a lianas sin ningún problema. Y en una de estas estabas cruzando de un árbol a otro a través de una maraña de lianas cuando te das cuenta de que esa maraña de lianas está viva. Y no está viva como planta, sino de que en el centro tiene... lo que parece ser una especie de forma humanoide, de la cual se extienden un montón de lianas. Y no parece prestar atención a tu paso, pero reacciona. Es decir, no parece que le haya dado importancia, pero se mueve un poco cuando te apoyas en parte de su cuerpo. Simplemente no. Ni ataca, ni... se retira ni nada. De acuerdo, pues como si intentando actuar de la manera más natural posible. Uh-huh. Bueno, no hemos especificado criatura, uh-huh, pero pues vamos a decir una musaraña. Vale. Una musaraña bastante grande, pero una musaraña. No eres de una musaraña elefante. Pues de una manera muy natural, uh-huh, intentando, actuando, por así decirlo, y conteniendo pues el pequeño susto que me haya dado el comprobar que se mueve, pues me bajo de ella y sigo avanzando. Vale. No, parece... sospechas que estas criaturas no son muy listas, pero también por su ausencia de ojos y demás, sospechas que no necesitan verte para verte. Y bueno, en cualquier caso, eso, ha sido consciente de tu presencia, pero no ha reaccionado, y a partir de ahora te vas fijando un poco más y ves que toda la arboleda está plagada de criaturas así. Algunas colgando de los árboles como masas de lianas, otras en el suelo que parecen un arbusto sin hojas, y luego los que son bastante menos discretos, que son los de espinas. Y bueno, a base de avanzar de forma más cuidadosa, llegas al claro que hay en el centro de la arboleda. Digo claro entre comillas porque hay bastante zona de suelo despejado, pero entre las ramas de los árboles que hacen la capa exterior de la arboleda y el gigantesco árbol que acabas de ver en el centro, pese a que este no tiene ninguna hoja, no entra apenas luz del exterior. De nuevo, para ti no es un problema. El árbol en cuestión, el que ves en el centro de la arboleda misma y que crece, tú crees, más de 20 metros hacia arriba y debe tener un tronco de más de 7 metros de diámetro, parece una especie de roble muerto. La madera está ennegrecida, cubierta de parches como de líquen y moho, que no tienen un aspecto muy natural. Las raíces están levantadas y parecen casi como si tratasen de escaparse de la tierra. La madera es de un color negro, viscoso. Y desde la zona donde estás, eres capaz de ver parte de lo que parece ser un cadáver esquelético tirado enfrente de este enorme tronco, con una mano todavía agarrada a un hacha que está clavada en el tronco, aunque básicamente haciendo una mella minúscula en lo que viene a ser la enormidad de este árbol. Viendo el color de la madera y viendo la inmensidad del árbol y instintivamente notando la energía necrótica que emana del centro de esta arboleda, no te cabe la menor duda de que la entidad con la cual está conectada el báculo es esta. Ajá. Te parece oír pasos al otro lado del árbol, pero de momento no ves a nadie. Pasos. Pues... intento buscar... pues una pequeña piedra, un montículo pequeño de tierra o incluso una raíz del propio árbol para tomar una posición desde la que observar a quien se acerca, a pesar de que esté invisible y en forma de bicho, pues bueno, no me fío del todo. Vale, pero ¿eso desde el linde en el que estás ahora o quieres ir hacia el árbol central? Sí, creo que desde aquí le voy a terminar pudiendo ver porque no, le he oído, pues puedo tener cierta idea de cómo está avanzando. Uh-huh. Pues si creo que desde aquí le puedo ver, no entro. Y creo que para ver a quién se está moviendo tengo que avanzar, pues avanzo. Te concentras un poco más en los pasos que oyes y te da la impresión de que alguien o algo está caminando alrededor del árbol. Pero el árbol es tan grande y las raíces ocupan tanto espacio que... tardará un rato en darle. Pues, o sea, que si me quedo ahí, terminaré viéndome, ¿no? Eso parece. Que cambie de rumbo. Pero, ¿cuánto sería ese rato? Así... te lleva unos minutos. Vamos a decir que la travesía dentro de la arboleda te lleva otros 5 minutos. Llevas 13 de una hora que tienes de invisibilidad, salvo que le pase algo a Smith. No, pues espero. Espero a dónde estoy y a ver qué puñetas es. Vale. Hazme otra tirada de sigilo con ventaja. Y mientras el resto de personajes estáis esperando ocultos dentro de la linde. Y lo único que sabéis seguro es que Esmeralda se sigue concentrando en el hechizo. Pero ha pasado casi un cuarto de hora desde que marchó Vicuña. ¿Qué bueno, ha sacado? Pues he sacado un 2 y un 1. O sea, la peor tirada después de un doble pito. ¿Tienes, ¿tienes inspiración? Pues creo que no, que tuve en algún momento y pero que la gasté. Pues 2 vale. Y 9, 11. Vamos a ver cómo va. Ocurre lo siguiente. Tú te estás esperando ahí tus 2 minutos más, para decir. Cuando al otro lado del enorme tronco del árbol maligno este, que por cierto es un árbol también en el sentido de que no parece moverse. La forma en la cual se crece, ha crecido y la forma en la cual se extienden raíces y ramas me parece antinatural. Pero sí, está inmóvil, al menos de momento. Pero bueno, al otro lado del tronco aparece lo que al principio identificas como los cascos delanteros de algún tipo de alce o criatura similar. Pero te das cuenta de que la parte superior, que debería ser una cabeza de alce, es el torso de un humano, deformado. Y detrás del torso se extienden otras patas, como si fuese una especie de centauro alce. Más o menos casi 3 metros de alto. La cabeza no puedes identificar si es humana o no, porque está cubierta con una enorme calavera de alce. Con unos cuernos, pero sin carne apenas, la vena limpia, que parece unida como por tiras de carne y tendones al torso humano. Y esta extraña criatura, que no sabrías decir si es algún druida en una forma rara o alguna criatura que hayan invocado, está girando alrededor. Parece que mirando un poco hacia todos los lados, cuando de repente gira la cabeza y se queda mirando exactamente hacia donde está tu forma de mujer. Durante un instante se hace completo silencio en la arboleda. ¿Qué haces? Pues confiando en que he generado algún pequeño ruido sin quererlo. Confiando en que sigo siendo invisible, pues huyo. Huyo de ahí. Vale, sí. ¿Te has dado cuenta? O sea, ¿crees que se ha girado hacia ti? Porque había una leve brisa moviendo las hojas y ramas de la mayor parte de los árboles. Pero tu peso era suficiente en la rama en la que estabas como para mantenerla un poco más firme. Y de alguna manera esta criatura ha sido capaz de captar ese cambio y va mirando hacia ti. Entonces vas a intentar pasar desapercibido. No. Voy a huir a velocidad de sigilo. Eso me refiero con tratar de pasar desapercibido. Y vale. Y si en cuanto oyese... Bueno, claro, es que es un cuadrúpedo, pero bueno, el bosque me puede ayudar, supongo. Si oigo que él acelera, busco un árbol y me subo. Yo considero que ya está subido a un árbol, porque era la forma más fácil de llegar. Bueno, en tu forma de alimaña lo tenías más fácil para moverte entre ramas que por el suelo cubierto de lianas y de vale, estos cierto, bichos arbusto. Bueno. Entonces sigo de árbol en árbol. Vale. O sea, mientras pueda, y si tengo que bajar en algún momento porque no haya continuidad, pues vuelvo a subir. Subo en un árbol y me quedo quieto. Vale. Salvo que haya opción para seguir huyendo, ya sé. Hazme otra tirada de sigilo. Y en cuanto empiezas a retirarte sigilosamente, se eleva ligeramente la calavera de la criatura. Y ves los dientes putrefactos puestos ahí y te das cuenta de que tiene una quijada inferior también. Esta quijada se abre y se oye un... como si alguien estuviese tocando un cuerno desde el interior de esa calavera. Y instantáneamente todas las criaturas planta que hay repartidas por entre ramas, lianas, el suelo y las espinosas que ya habías visto antes, empiezan a girarse hacia el ser este como si estuviesen escuchando órdenes. Hazme la tirada. ¿Con ventaja todavía? Sí, sí, porque ya estás invisible. Vale, 25. Vale. Notas cómo de repente sigue sonando el tú te vas alejando del centro de la arboleda y toda la atención que había ido dirigida a esta criatura durante un momento pasa a estar por la zona aproximada por la que te estás moviendo tú. Los seres compuestos de lianas empiezan a crecer y se extiende más y más cantidad de vegetación desde ellos hasta convertir todo este terreno en terreno difícil. Los seres que tienen espinas empiezan a disparar de forma casi aleatoria, no consiguen localizarte bien. Y los que están a la altura del suelo, que parecían como arbustos pelados, empiezan a trepar por las ramas. No te han conseguido localizar todavía. Pero crees que tienen una idea aproximada de tu localización y sospechas que es porque no necesitan exactamente verte para saber dónde estás. Aún así, eres lo bastante sigiloso como para conseguir evitar detección inmediata. Sin embargo, se te está poniendo la cosa un poco cruda. Calculas que te estarás rodeado más o menos por... fácil, una veintena de estas criaturas. Entre los distintos tipos hay más de los que parecen arbustos pelados, una media docena de los que parecen de los que lanzan espinas y un 3 o 4 de los que son lianas y que están creciendo, y además la criatura está empezando a coger velocidad y a tratar de entrar a la parte de la arboleda donde estás tú. ¿Qué haces? No, pues sigo con el plan actual. Vale. Vale, otra tirada de sigilo. Pues 22. Vale, vamos a ver qué tal ellos. No consiguen localizarte todavía, pero te da la impresión de que están acordonando cada vez más el sitio donde te están buscando. Y las oleadas de espinas cada vez se acercan más hacia tu posición. ¿Qué haces? Hasta que reciba un impacto sigo así. Vale. Pues hazme una última tirada de sigilo para no estarnos así turno por turno. 26. Muy bien. Vale, pues contra esa tirada van a intentar localizarte. Vale. Más o menos un minuto después, parecen haber parecen haber cerrado lo bastante la zona de búsqueda como para acertarte con una oleada de espinas. Sufres 7 puntos de daño y no puedes evitar reaccionar ligeramente al impacto y parece que ya tienen una idea más o menos clara de tu posición. No has perdido la invisibilidad, con lo cual los ataques contra ti serán con desventaja, pero ya no estás oculto. Pues corro. Vale. Ahora sí. Una vez que han encontrado tu posición, la criatura cuadrúpeda esta empieza a abrirse paso a la fuerza entre los árboles y trata de alcanzar tu sitio actual. Tú corriendo mueves unos 60. Él corriendo mueve unos 80 pies por asalto, pero le impide avanzar la cantidad de plantas y demás que hay. aunque la vegetación viviente esta se aparta a su paso. Así que vamos a hacer una tiradita a la cual tú vas a sumar... tiras un D20 y le sumas 12 y él tira un D20 y le suma 8 como parte de la persecución. Vale. ¿Tiro ya? Sí, vamos a hacer 5 tiradas. Pues yo un 24 para la primera. ¿Estás tirando con ventaja? No. Ah, vale, es que he oído como dos. Vale. Pues... No, he recogido. Vale. He recogido los dos. En la primera no te alcanza. Segunda tirada. Uy. 30. Creo que ha sido un 20 por parte de él. En la segunda no te alcanza. Tercera. 21. Sigue sin alcanzarte. Cuarta. 13. Vale. Ah, no, perdón, 16. Vale. Un 4. Cuando estabas a punto de abandonar la arboleda propiamente dicha, saltando de rama en rama, mientras detrás tuyo esta criatura está rompiendo vegetación a diestro y siniestro tratando de alcanzarte, de repente te creías a salvo durante un instante, te detienes para recuperar el aliento y desde debajo tuyo rompe la vegetación los cuernos y te llevas un tremendo... o te intenta asestar una cornada. La consigues evitar gracias al hecho de que estás invisible y esta criatura sí que tiene ojos, o eso parece. Pero lo tienes encima. Básicamente has roto la rama donde estás apoyado, estás muy cerca de la línea del bosque, si corres este turno... Pues escurridizo para destrabarme y me piro. Y por eso están los pelos, los goblins, vale. Consigues salir de la arboleda, pero una vez que estás fuera, el ser este, que no tienes muy claro qué es, te lleva la ventaja en velocidad. No obstante, ahora tienes mucho más espacio para perderle y sigues siendo invisible. Y parece que habéis dejado atrás a todo el montón de seres planta, con los cuales el ser invisible no era una ventaja tan gorda. Así que... ¿qué vas a intentar hacer? Según salgo, básicamente, si corres te va a poder ver y te va a poder alcanzar y te va a poder atacar con desventaja. Si ¿Y por qué me va a poder ver? Va a poder ver por dónde te mueves, porque aunque seas muy pequeño, sí, dejas. Pues tengo la intención de correr un poco en recto y hacer un quiebro, por ejemplo, a derecha. Uh-huh. Corro un poco recto, disminuyo velocidad y quiebro a derecha. Vale. Digamos que una de las acciones es correr y la otra es mover. Funcionando por acciones. Haz una tirada de sigilo, pero sin ventaja, porque el querer moverte rápido contrarresta la invisibilidad. Vale. Y el tamaño. Ves, por cierto, pues... que están subiendo desde distintos puntos de la colina los bárbaros hacia donde se está montando el jaleo. Vale, pues un 15. A ver qué tal esta criatura de... Vaya, pues mira, has conseguido perder. Evadir su detección. Y vuelves a estar... O sea, sigues invisible, pero no lo estás en ningún momento. Y encima vuelves a estar oculto. Pero estás bastante cerca de esta criatura y hay como media docena de bárbaros ascendiendo la colina en dirección aproximada. De acuerdo. Vosotros desde la linde, desde abajo, habéis oído la especie de cuerno y hace nada habéis empezado a oír como ramas romperse y algo bastante grande moverse a lo lejos. Esto es malo. Y habéis visto que los bárbaros han dejado de hacer patrullas y la mayor parte han empezado a correr hacia la parte de arriba de la colina, pero no habéis oído ningún tipo de grito de vuestro compañero ni nada por el estilo. ¿Podemos mandar a un cuervo a mirar? Elvin se transforma él mismo y empieza a volar hacia a coger al toro. Vale. Decide qué haces, Vicuña. Una duda. Forma de enjambre. Uh-huh. ¿Qué supondría usarla ahora? sé cómo le afectaría la invisibilidad, o sea, todo el enjambre sería invisible. Podría escoger que algunos sí y otros no, por ejemplo, haciendo que parte del enjambre atacase. Vale, es una interacción curiosa porque evidentemente tú sigues siendo un solo personaje, pero de repente pasas a ser múltiples entidades. Entonces, el hechizo de Esmeralda, yo creo que reaccionaría de formas raras. Y no es un hechizo ni un ataque, con lo cual no desharías del todo la invisibilidad. Entonces, no estás seguro de qué ocurriría. Y a nivel mecánico, te pediría que hagas una tirada y depende del resultado de esa tirada, que básicamente es de suerte, afectará a mayor o menor porcentaje del enjambre. Salvo que quieras que no afecte a la mayoría y que solo siga invisible una rata o una musaraña. A mí para sobrevivir me sirve con... Con una, sí. Con sobrevivir, como que sobreviva a una. Sí, lo que pasa es que le hagan daño al resto hace que pierdas vida. Sí. Vale. Pues... Básicamente lo que te dejaría hacer es usar la acción especial que tienes de deshacer el enjambre nada más que te transformes. No sé si te acuerdas de cómo está escrito exactamente, pero básicamente es, te transformas en enjambre, que tendría aproximadamente unas 40 criaturas, y luego podrías usar una acción, te lo leo ahora, puedes sacrificar la mitad de puntos de vida que te quedan, volver a ocupar un solo cuerpo, y el resto de musarañas que has invocado se vuelven como un poco... básicamente pierden la conexión contigo y actúan durante un turno de forma pseudo aleatoria y luego muere. Pues voy a hacer eso, que les va a confundir la hostia. Vale. Me va a confundir a mí también. O sea, pues, desde el cielo, Elvin ve lo siguiente, ¿vale? Ve la enorme criatura esta, que es del tamaño de un alce, pero con un torso humano. Y una especie de calavera está encima, sale del bosque cubierta de restos de ramas y de lianas y de todo, ve a un montón de bárbaros que están acercándose hasta un punto en concreto, y de repente en el centro de este punto, como los gremlins cuando los mojas, empiezan a hacer pop, pop, pop, pop, pop, pop, y aparece unas 40 musarañas, todas visibles, que parecen formar una especie de montón de criaturas más o menos uniforme, y inmediatamente después el montón de musarañas hace y se desperdiga en todas las direcciones, y los bárbaros van corriendo y empiezan a pisotear musarañas, y la criatura esta empieza a dar coces y a levantar pedazos del suelo intentando matar a estas musarañas, y tú, invisible, estás por medio. No te voy a hacer ni tirar sigilo para salir del centro, pero hazme una tirada de salvación de reflejos con ventaja para evitar llevarte alguna torta gratuita. Vale, me parece aceptable el tipo de chequeo, porque me esperaba alguno. Pues ya salvación, reflejos, pues 16. Vale, eso es suficiente para conseguir evadir los pisotones, hachazos, mazazos y golpes de todo tipo que están lanzando a diestro y siniestro contra lo que hasta hace unos segundos era una parte de tu cuerpo, vamos a decir, enjambre. Y tu forma invisible de musaraña corre que se la aspira, ¿en qué dirección? Pues con, no directa a donde están mis compañeros, pero digamos 30 grados... A este u oeste, o como corresponda, escoge tú, mismo me da. Vale. 30 grados en esa, respecto a esa dirección. Vale, como va acercándose el final de la sesión, vamos a decir que consigues evitar al grupo muy confuso de bárbaros que acaban de terminar de masacrar a un enjambre de musarañas que han salido de la nada, e inmediatamente después de masacrarlas parecen convertirse en una especie de sustancia viscosa negra y hundirse en la tierra. La criatura alce vuelve a bramar y parece que un montón de más de criaturas plantas salen del centro de la arboleda cuando su llamada, y vosotros os preocupáis cuando os cuenta esta extraña escena que ha sucedido en lo alto de la colina Elvin, que baja bastante apresurado a deciros: oye, no sé exactamente qué está haciendo vuestro amigo ahí, pero ha sucedido esto, ha aparecido un montón de musarañas y de repente se ha montado ahí una melee. Pero unos minutos después, cuando no sabíais muy bien qué hacer, pero Esmeralda os aseguraba que ya no ha notado ningún cambio en su hechizo, apareces ahí. Bueno, tú dirás lo que haces para aparecerte delante de tus compañeros. Pues me subo al hombro de Esmeralda. ¡Ah! No se lo esperaba en absoluto, bueno, y del susto deja de concentrarse y se te ve. Me quedo mirándola en forma de musaraña, salto al suelo y me destransformo. Vale, y apareces con el báculo en la mano, la espada y con tu armadura y tal equipo. La cara de Esmeralda no tiene precio, la de Elvin no se queda muy lejos en cuanto a confusión y cierto espanto. Yo me acerco corriendo a ver si está bien, si no le falta alguna mano, un pie o... Vale, piezas no le faltan, pero parece bastante herido. Tiene el cuerpo cubierto de magulladuras y le notáis bastante agotado. Básicamente ahora estás a 20 puntos de vida. Sí. Bueno, les digo a mis compañeros, estoy bien. Me tiro alguna curación y pues si quieres acabar la sesión. Vale. Vamos a hacerla, ¿acabamos antes de que te tires curaciones o después de que te... Lo mismo da. Sí, pero pide tú. Ah, pues me voy a tirar... Pues... claro, no tengo preparado. Ahora sí iría bien. Si no le puedo poner manos, ¿eh? Tengo... Como quieras. Basto yo, que ha sido mi misión. Pues... palabra curativa. Pues 3 más 3 en el de 4 más lo que corresponda. En tu caso son 8 adicionales, así que curas 11, ya no estás herido. Y tengo 4 ranuras, pues me gasto otra. Puedes volver a tirar. Pues ahora un 4 en el de 4. De nuevo son 12. 33, tope. Pues así está bien. Vale, vuelves a estar un poco cansado. Pero de lo que es de salud, ahora mismo estás bien. Y vamos a decir que les cuentas un poco lo que has visto antes de acabar la sesión. Sí, eso es. Les describo la criatura, sobre todo. Les hablo de la cantidad de bichos plantas que hay allí, del número aproximado de bárbaros, y os adelanto que mi veredicto es que merece ser quemado. No sabes cómo de susceptible será de quemarse el árbol central. ¿Crees que al resto de criaturas plantas y a la arboleda propiamente dicha le hará un número? Habrá que estar atentos, si quemamos esta arboleda, de ver qué pasa, a dónde se dirige la criatura que me ha perseguido. ¿Qué dirías que es esa criatura? ¿O? A un centauro muy corrupto. ¿En la Pokédex se puede mirar si hay algo? En la Pokédex no aparece. Mirad. Vale. Bueno, parece un ser bastante singular, ¿eh? Puede que sea una creación de alguno de los druidas o un druida... ha degenerado en esa criatura. A ti te da más impresión de algo parecido a lo último que has dicho. Vale. Pues pienso que debe morir. ¿No? Y además va a sobrevivir al incendio con cierta facilidad. Seguramente. Vale. Sobre todo si se mueve. Vale. ¿Veis que la atención ha estado bastante alejada de los lindes del bosque hasta ahora por el jaleo que ha habido arriba? Pero al inicio de la siguiente sesión no sabréis cómo va a estar la cosa respecto a las patrullas y demás. Calculáis que ha habido, os lo digo ya para el otro. ¿Habéis visto al menos a unos 10 bárbaros? Ajá. Una veintena de criaturas planta. Esas las ha visto Vicuña en el bosque. Y el ser este. Que el no bicho gigante. Claro que es. Y bueno, pues con esta nueva compañía tan agradable en las inmediaciones de vuestra posición actual, cortamos la partida. Pues estupendo. Podréis estar la semana que viene todos. Creo que yo sí. Había ido a sacar a pasear al perro. En principio sí. Vale, pues entonces nos volvemos a ver la semana que viene. Gracias a los que hayáis pasado por aquí por escucharnos. Y pues nada, lo dicho. Nos vemos el miércoles que viene. Que paséis buena semana. Hasta luego. Igualmente. Chao. Agur.